Atrapados en Libertad es lo que estás escuchando, estás sintonizando la AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Esta es la voz de las madres. www.madres.org es el sitio de la asociación, el sitio en la red de redes que las madres tienen para compartir sus actividades y para escuchar la radio también en cualquier parte del mundo, www.madres.org. Este programa llega también por la web www.atrapadosenradio.blogspot.com, Atrapados en Radio todo junto, blogspot.com, y atrapadosenlibertad@hotmail.com es la dirección del correo electrónico, la forma más fácil de comunicarnos más directamente. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Este programa lo hacemos con Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire. José Castillo y Mariano Aguilar son los locutores artísticos de Atrapados en Libertad. Mi nombre es Leo Vázquez y solo queda recordar las repeticiones en el sitio de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Allí en algún momento podés volver a escuchar los programas anteriores del ciclo. Y ahora que cumplimos con la apertura formal y acelerada del programa, nos podemos meter de lleno en lo que va a ser uno más de los homenajes y los recuerdos que habitualmente le rendimos a Mario Roberto Santucho, el que expresa más claramente el sentido revolucionario, la convicción combatiente y el desarrollo intelectual de la clase popular en la historia reciente de nuestro país, el más lúcido y el más comprometido de los militantes revolucionarios de la izquierda argentina, que no encuentra detractores. Sí, tal vez algún crítico, pero en ningún caso, salvo los enemigos, claro está, se han cuestionado estas características que comentamos habitualmente y que están en todos lados, que son de público conocimiento, de Mario Roberto Santucho. Estamos hablando del espíritu revolucionario, de la convicción militante, combatiente, y el desarrollo intelectual y la puesta en práctica de todo ese combo de ideales. Mario Roberto Santucho en este caso va a ser recordado a través de su hija Marcela Santucho, una amiga de este programa, y de su hermano Julio Santucho. Marcela escribió un nuevo libro, un nuevo fascículo de lo que había sido Mi padre el revolucionario místico, la primera entrega. En este caso, esta edición se llama Mario Roberto Santucho, PRT ERP, organizador del contrapoder. Y para contar de qué se trata este material, tenemos a mano la crítica que le hace al libro de Marcela Santucho la revista Sudestada en su número del mes de octubre del año 2010, escrita por Martín Ascurra. Dice: si el primer libro de Marcela Santucho hace hincapié en la formación político-ideológica de su padre, Mario Roberto, este segundo libro de reciente publicación nos muestra cómo esa preparación se materializó en una construcción de poder popular. Una combinación de enorme voluntad revolucionaria con una gran capacidad de planificación militar. Desde el comienzo, con la espectacular fuga del penal de Rawson, queda demostrado que solo la falta de confianza en las propias fuerzas hizo trastabillar la operación. Marcela Santucho nos ofrece documentos y entrevistas a sobrevivientes que echan luz sobre las idas y vueltas de la dirección del PRT-ERP en cada operación político-militar, destacando la enorme convicción y entrega de los que fueron compañeros de su padre, principalmente en la fábrica de explosivos de Villa María, Córdoba, en Capilla del Rosario, Catamarca y en Monte Chingolo. Pero también se ocupa, por un lado, de romper los discursos que demonizaron a la generación de los 70 y, por otro, de cuestionar a las voces críticas de ex compañeros. Por momentos Marcela cae en un hermetismo y un culto al setentismo. Por otro lado, tiene la capacidad de analizar las voces y el accionar sin salirse del contexto en que se produjeron. Por esta razón, el libro intenta un traslado directo desde aquellas generaciones a los jóvenes de hoy. Les quiero compartir la experiencia política y revolucionaria de la generación de jóvenes de los años 70 que militaban en la clandestinidad por un proyecto común, escribe Marcela Santucho. Y ahora la escuchamos justamente a Marcela hablando de su libro Mario Roberto Santucho, organizador del Contrapoder, en la voz de las madres, aquí en Atrapados en Libertad. Bueno, ahora estoy mucho más aliviada de haberlo sacado este libro, porque el otro estaba incompleto. Iba hasta el relevo, hasta la muerte de mi madre, en 1972, y este trabajo, para, bueno, ya llega la muerte de mi padre en el 76, termina ahí, y digamos que yo hasta antes que saliera no me sentía realizada plenamente con esta deuda que tengo de mi conciencia, que ahora más o menos he dicho lo que yo trato de dar la voz de ellos, de los que no están. Entonces no bajo línea tampoco, pero solamente pongo cómo lucharon, cómo vivieron, no solamente mis padres, sino todos sus compañeros, de todos los cuadros que puse en la foto, en la tapa de muchos de ellos, que yo los conocí, porque yo en el 76 tenía 13 años. Entonces me acuerdo muy bien de muchos compañeros, porque vivimos casi los dos últimos años en casas operativas, y conozco a la mayoría de los que rodeaban a mis padres, ¿no? Entonces para mí era muy importante reivindicarlos a todos, y mismo los que quedaron como anónimos, que dieron mucho en su militancia, por el país y en todo, sus vidas también. Y bueno, me dolía que nadie los conociera y que nadie... Sean anónimos. Entonces, lo que digo en mis presentaciones es que yo no van a encontrar críticas, digamos, porque primero porque hay muchas, y yo me puse a pensar qué dirían ellos de todas esas críticas, los muertos, los que pensaron que en ese momento tenían que hacer así las cosas. Entonces yo trato de dar esa voz, y ahora incluso tengo repercusiones en la derecha, cosa que me alegra de cierta forma, porque entonces me están dando cierta importancia. Contame. Últimamente en la página de Facebook, que se llama Radio Aramburu, ¿ah? Dicen que yo soy la PRT Santucho, liderado por la pro-terrorista Marcela Santucho. Y bueno, cosa que tampoco es cierta, porque yo tengo buenas relaciones con los muchachos de PRT Santucho, que son jóvenes, que son militantes, pero tampoco, por supuesto, que no los lidero ni nada por el estilo. La innovación con respecto al otro libro es que tengo tres entrevistas muy importantes de acciones, la acción de Villa María, por supuesto de alguien que estuvo, ¿no? Otra sobre el impresionamiento de la Rabure, y el falso carácter que se le ha dado a esta causa de asesinato mientras que él se suicidó, ¿no? Trato de contestar esa falsedad. Y después también a Bautista Jofre le hago un derecho de réplica, porque él escribe impunemente, se piensa que nadie le contestó todos estos años, y se piensa que puede decir lo que quiera. Entonces yo ya me puse a replicar que, por ejemplo, Volver a Matar se llama su libro, diciendo de que de 73 salieron con cámpora para volver a matar, salieron de las cárceles para volver a matar. Entonces yo le recuerdo que casi todos esos compañeros que salieron están desaparecidos, entonces yo me pregunto quiénes son los que volvieron a matar. Más bien, bueno, efectivamente la derecha, y en fin, varias cosas. Él habla de... ¿Ustedes creyeron que Perón iba a permitirles que Dorticós de Cuba venga a hablar en un discurso? ¿Y ustedes pensaron de que los Estados Unidos iban a aceptar eso? Y le pregunta él a un entrevistado, a alguien que él entrevistó del PRT. Y bueno, yo digo, ahí se nota su servilismo hacia los Estados Unidos, porque él mismo dice, ustedes creyeron que los Estados Unidos... Entonces es un argentino que está de acuerdo con que los Estados Unidos tengan mano misa aquí en este país, ¿no? Y he estado en muchos lugares del país entrevistando, tengo muchísimas entrevistas grabadas. En este momento he publicado solo muy pocas, pero importantes. Hay otra de Montechingolo también ahí, y de una compañera. Entonces la próxima vez quiero ver si paso un tercer libro, solamente de entrevistas que me quedan, que tengo. Atrapados en Libertad. Pero bueno, a mí lo que más me interesa es en realidad la gente, ¿no? Que la gente sepa, que lo lean, la gente normal, no solamente la gente de izquierda, porque la gente de izquierda ya más o menos está al tanto de todo. Entonces yo sé que llega a otros niveles de clase media, gente que no estaba tan al tanto de los 70, y de ahí también he tenido buena respuesta. El diario Miradas al Sur le hizo una entrevista con motivo de la publicación de este libro a Marcela Santucho. Hablaron de algunas cuestiones que Marcela había hablado con Atrapados en Libertad en su primer visita. Hablaron de algunas otras cuestiones que nosotros abordamos desde otro lugar y hablaron de un tema que hablamos nosotros también con Marcela en esta entrevista, que es la causa por la investigación para intentar dar con el paradero del cuerpo de Mario Roberto Santucho. Tomamos dos fragmentos como introducción para lo que vamos a escuchar de la entrevista entonces a Marcela en Miradas al Sur, donde dijo: "Estamos cada vez más cerca de encontrar el cuerpo de mi padre. El suboficial retirado Víctor Ibáñez fue uno de los principales testimonios que aseguró que el cuerpo de Mario Roberto Santucho, líder del ERP, había sido expuesto por los militares en el Museo de la Subversión Juan Carlos Leonetti, inaugurado en 1979 junto a las pertenencias de otros caídos, libros, panfletos, objetos y armas incautadas a los guerrilleros. El genocida Antonio Domingo Bussi, creador de dicho museo y quien exhibió el cadáver de Santucho, armaba escenas que representaban la actividad guerrillera con maniquíes vestidos según cada caso. En el caso de Santucho no se trataba de un maniquí, sino de su propio cuerpo embalsamado. Marcela Eva es la segunda hija de las tres que tuvo Santucho con Ana María Villarreal. A los 34 años del secuestro de su padre y a dos de su regreso del exilio, se encuentra presentando Santucho, organizador del Contrapoder, su reciente libro donde intenta retratar la militancia del PRT-ERP. La causa se encuentra intentando dar con el cuerpo de Mario Roberto Santucho, y se realizó la primera excavación en El Campito, uno de los mayores centros clandestinos que existió en la Argentina durante el terrorismo de Estado. Se estima que por ahí pasaron entre 3.000 y 5.000 presos políticos, de los cuales sobrevivieron 100. Estoy convencida que estamos cada vez más cerca de encontrar el cuerpo de mi padre. Ya pude bajar al sótano donde operaba el Museo de la Subversión. Me acompañó Pablo Yonto, abogado de la familia. En el museo se encontraron su diploma de contador público nacional y una foto de Santucho vivo y otra en donde estaba muerto", cuenta la hija de Mario Roberto Santucho en Miradas al Sur, Marcela Santucho. Y cuando le preguntan quién se presume que fue la autoridad que sacó el cuerpo de Santucho del lugar, responde Marcela lo siguiente: "El testimonio más significativo es el del suboficial retirado Víctor Ibáñez. Él asegura que fue Martín Balsa. En ese entonces Balsa era el jefe del Estado Mayor y fue el encargado de demoler las instalaciones del museo en el año 1981, porque venía un grupo de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Este Ibáñez fue el que declaró que todos los días había un desfile militar que terminaba en la puerta del museo, donde estaba el cuerpo de mi padre. Los efectivos tenían que rendirle honores. Se dice que algunos oficiales se cuadraban frente a él y le gritaban ¡Viva la patria!", cuenta Marcela Santucho en Miradas al Sur, y nos explica también sobre este tema ahora aquí en Atrapados en Libertad. Entonces digamos que hasta ahora se ha hecho solamente la etapa de reconocer este edificio, y recién a fin de este mes más o menos se empezaría a buscar a todo el predio, digamos, pero ya en búsqueda de no solamente de mi padre, porque nunca se ha buscado a nadie ahí. O sea que buscando a mi padre y a Benito Urteaga es muy posible que se puedan encontrar otros compañeros que después serían reconocidos por el ADN, mediante el ADN, porque hay muchos que han sido echados del ejército por alguna indisciplina después o cualquier cosa. Entonces hay muchos que no tienen pensión y como están molestos van y cuentan todo lo que saben. Yo tengo mucho optimismo en esto, digamos. Atrapados en Libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Todavía falta, ¿no? Pero muy bueno en el avance en cuanto a los juicios, en cuanto a la ley de, no la ley de medios, porque creo que todavía no salió, pero a que haya más medios hoy en día que estén de acuerdo con nuestras ideas de todos nuestros compañeros desaparecidos. Y bueno, estamos en ese sentido, estábamos, porque últimamente sabemos que acaba de morir Néstor Kirchner, y estábamos bastante satisfechos, pero queríamos seguir un camino más largo en ese sentido y poder llegar a más conquistas, porque vemos que el poder, hay muchas instituciones en el poder que hay que cambiarlas, y se ha hecho algunos cambios, han tratado la sociedad rural, algunos medios de prensa muy hegemónicos ya se han puesto en tela de juicio. Sí, la situación está bastante en efervescencia, digamos, política últimamente. Mucha gente se interesa por la política actual del país, y es positivo, por supuesto. Y yo también me voy inmiscuyendo poco a poco desde que volví a quedarme acá. En realidad mi primera idea era de que yo quería difundir, gracias a mi apellido y todo, que me era más fácil la reivindicación, ¿no? Ocuparme solamente de concientizar de alguna forma, sobre todo a las nuevas generaciones que no conocen mucho esto. Te pido que prestes atención a lo que te voy a recomendar ahora, básicamente porque es imposible compartir tantísimo material que hay sobre Mario Roberto Santucho y sobre el Partido Revolucionario de los Trabajadores y su fuerza en armas, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que dieron la lucha frontal más importante contra la dictadura, la oligarquía y el imperialismo en nuestro país en la década del 60 y del 70. Y lo que te quiero recomendar es algunos sitios en internet donde hacerte del material casi completo que anda dando vueltas por la red, como la historia del PRT y del ERP. Es un tema que Atrapados en Libertad sigue de cerca y que ha trabajado en profundidad con distintos testimonios, protagonistas, analistas, familiares, compañeros y amigos. Ya hemos dado cuenta de un montón de esos sitios, pero se van agregando, se van sumando nuevos y muy buenos espacios para compartir. Uno de ellos es un blog que se llama santuchovive.wordpress.com, www.santuchovive.wordpress.com. Hay una red social de internet que habitualmente no difundimos en este espacio de la radio, pero que Atrapados en Libertad utiliza también, que es el Facebook. Nos envías la invitación, nos hacemos amigos y empezamos a compartir y a intercambiar material. Pero básicamente quería comentarte esto porque allí también, en esa red de internet, encontrás dos espacios muy interesantes donde compartir material sobre Mario Roberto Santucho, el Robi, y sobre las organizaciones que él condujo. Mario Roberto Santucho directamente en Facebook. Hay muchísimo material de Marcela Santucho también en esa cuenta. Y si no, ERP, E.R.P. las iniciales del Ejército Revolucionario del Pueblo. También en esa cuenta de Facebook, una gran cantidad de material en video, texto, fotografías, opiniones y vivencias. Aparte, siempre vamos a recomendar la gran sección sobre el Robi Santucho y el PRT que tiene elortiva.org, nuestros amigos de www.elortiva.org. Y el último sitio para recomendar es atrapadosenradio.blogspot.com. Allí vas a encontrar más fácil todos los vínculos a todas estas páginas que acabamos de compartir. Nos metemos en otro fragmento de la entrevista con el hermano del Robi, Julio Santucho. Estuve en el seminario de los 15 años. Tenía un diálogo muy activo con Robi, con mi hermano, que en realidad es cuando él empieza también, ¿no?, a pensar en la revolución. O sea, cuando él está en la Universidad de Tucumán y empieza a leer, devorar los libros que hablaban de la situación social y de la perspectiva internacional. Teníamos un diálogo permanente, y bueno, Robi, por supuesto, era muy duro, muy crítico, me cuestionaba toda. Vos sabés que Robi era admirador de Jesucristo como persona, como como militante, sí. Y lo consideramos militante revolucionario. Y entonces él decía, bueno, así como Jesucristo jugó un papel revolucionario en su época, la iglesia debería hacer lo mismo, pero no pasa eso exactamente con la jerarquía eclesiástica, aunque sí, por supuesto, hay muchos curas que sí están haciendo eso. De hecho, había el día trabajaba y le presentó varios curas revolucionarios, ¿no?, de esa época, Eliseo Morales, en Lanús, y después había militantes del PRT en Córdoba, en Tucumán. O sea, mi incorporación a la militancia se debe fundamentalmente a Roby, a su permanente polémica, instigación, ¿no?, provocación, digamos. O sea, de que él no dejaba tranquilo a ninguno, o sea, ninguno de sus amigos ni de sus parientes se salvó de tener esta interpelación de Roby, decirle, bueno, ¿qué estás haciendo de tu vida? Acá estamos viviendo una revolución y no puedes quedarte con los brazos cruzados. Atrapados en libertad. Sí, yo estaba en España, en Galicia. Claro, él en realidad iba a hacer una formación en Cuba, ¿no? Después del Congreso del 68, que se hizo en febrero, a él lo nombran responsable militar del PRT. Claro. Entonces, lo primero, digamos, que consigue es viajar a Cuba para hacer un entrenamiento militar y preparar el terreno para otros entrenamientos. Pero bueno, en esa época, para ir a Cuba había que ir por Europa, no se podía ir directamente, o sea, no te podía sellar el pasaporte. Así que, entonces él me vino a visitar, estuvimos 3 días juntos, y bueno, también ahí, o sea, me contó de cómo había cambiado la situación, o sea, que ahora había un objetivo concreto, que había una organización, y que la situación cada vez era más interesante, que ya se habían empezado a dar las primeras insurrecciones en Tucumán, y que ahí es cuando yo decido volver a la Argentina e incorporarme al partido. O sea, te digo, ese fue el último. Pero bueno, en ese viaje también salimos a pasear, anduvimos en barco, comimos pescado, nos fuimos a Vigo a ver el resultado del partido de Estudiantes en Manchester, porque Roby era fanático de Estudiantes de La Plata. Y justo en ese, yo me acuerdo, que creo que era octubre, noviembre, era la final de la Copa Intercontinental, claro, entre Estudiantes y Manchester. Sí. Y en esa época no había televisión ni internet ni nada de eso. ¿Estabas en la cancha, o sea, o estabas? Había televisión, pero no transmitían los partidos internacionales. No, entonces no, nos fuimos a un diario de Vigo, donde estaba el teletipo que mandaba las noticias. Entonces, viste, la ansiedad de saberlo inmediatamente cómo había salido el partido. Así que bueno, pasamos unos días muy lindos, pero yo te digo, ahí me convenció de que había llegado el momento. Mientras los ejecutivos de grandes empresas sigan explotando al pueblo argentino, nuestra organización va a seguir tomando medidas contra los ejecutivos de las grandes empresas. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Arrancamos la segunda etapa, el segundo tiempo, la segunda parte de Atrapados en Libertad, en este caso dedicado a Mario Roberto Santucho, repasándolo, recordándolo, reivindicándolo principalmente a través de su hija Marcela y de su hermano. Julio Santucho, Atrapados en Libertad, comienza la segunda parte en La Voz de las Madres. Suena el aire de la 530 para Atrapados en Libertad y suena también en el sitio del programa www.atrapadosenradio.blogspot.com. Te podés comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com o a atrapados@madres.org. Hay tres emisoras que retransmiten Atrapados en Libertad, a quien les mandamos obviamente un saludo, un gran abrazo y un agradecimiento eterno. Habitualmente, desde el principio del programa, aquí en La Voz de las Madres, Radio Éter toma y repite en algún momento de su programación por internet este programa, www.radioeter.com.ar. Se sumaron hace un tiempo ya Radio Puentes por internet desde la provincia de Córdoba para todo el mundo, www.radiopuentes.com. Y desde la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, FM Gente de Radio 90.3 de la frecuencia modulada allí en Bariloche, o fmgentederadio.blogspot.com para todo el mundo. Y hecha, concluida la representación formal del programa, te propongo pasar a escuchar otro fragmento de la entrevista con la hija del Robby, Mario Roberto Santucho, que escribió el libro Organizador del Contrapoder. En Atrapados en Libertad, ahora Marcela Santucho. Y me han dicho que lo anecdótico de este libro, porque cuenta mucho sobre la militancia de los compañeros, sobre cómo empezaron, cómo se llevaban en las casas operativas, las relaciones que tenían entre ellos, la compañía de monte en Tucumán, cómo era la vida ahí, que me han dicho que esa parte anecdótica como que les daba más vida, y visto desde el punto de vista femenino como el mío, era como que más viviente, que llegaba más, digamos, la ética moral, que es lo que yo quería transmitir de estos compañeros, ¿no? Y también digo las cosas como son, porque yo hablo de las opciones armadas para recuperar armas en dos o tres batallones que menciono ahí en unos capítulos. Y bueno, las cosas como son, porque hay libros que tocan la parte política, el trabajo de masa, la línea partidaria, el marxismo-leninismo, etcétera, pero no se adentran mucho en la parte que sí existió, y yo no tengo problema con eso, y bueno, también lo comento, ¿no? Y yo creo que mi padre tenía una especie de camino, de destino, que él simplemente lo llevó a cabo, lo siguió, lo que a él le tocó vivir, siguió su camino, lo cumplió, y se sintió más o menos llevado en cierta forma por ese pensamiento que lo llevó a dar su vida, ¿no? Y ver a muchos compañeros antes de él morir caer al lado de él. Y bueno, fue un camino difícil, pero que, no sé, que por sus actitudes políticas, altruistas, etcétera, tenía que llevarlo. Entonces, no, a pesar de todo ese dolor de ser huérfana, de haber tenido que exiliarse, de no haber tenido un hogar, una familia, porque mis padres se ocuparon de la política, yo pienso que tenían razón en su ideología, y que es verdad que acá en América hay, desde la época de la conquista, hay mucha injusticia, que hemos pasado de las manos de España al capitalismo, y que seguimos en el tercer mundo, y que siguen habiendo... Yo he vivido en el primer mundo, o sea que sé muy bien comparar todo esto, y sé que tenían totalmente razón en sus ideas, las ideas de estos compañeros, la moral y la ética de ellos, porque por ahí dicen la teoría de los demonios, dicen, bueno, pero ellos también mataron o lo que sea, pero ellos tenían mucha más ética que que su enemigo. Entonces ellos hicieron todo, se sacrificaron por un proyecto común, y se pusieron en la clandestinidad, pusieron en peligro a sus familias enteras, a sus hijos, a todos, a sus padres, tuvieron que vivir sacrificados, tuvieron que subir al monte, entonces tenían una ética moral que yo trato de transmitir, no tanto las ideas políticas, sino la ética de todos ellos. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. El diario de los domingos, Miradas al Sur, y la revista 23 entregaron en alguna de sus últimas ediciones un DVD de regalo, como habitualmente lo hacen. En este caso, el Santucho Todavía, un documental realizado por Camilo Cañi y Lucía García, compañera de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que comenzó a ser rodado en el año 2004 en Santiago del Estero y que finalmente se editó en el año 2010, que tiene testimonios de familiares como Marcela y como Julio, que hoy nos acompañan en Atrapados en Libertad, y de amigos y compañeros del Robi Santucho. Vas a poder encontrar un adelanto, un avance, un fragmento de ese material y una entrevista a sus realizadores en atrapadosenradio.blogspot.com. Te propongo escuchar ahora un fragmento del documental Santucho Todavía. Con las voces, primero de otro hermano, Oscar, hablando de los primeros gestos de solidaridad de clase de Santucho, y luego de Daniel De Santis, un amigo de este programa, hablando de la impronta dirigente que Robi tenía, y luego su propia voz. Vamos a escuchar Mario Roberto Santucho. El servicio doméstico no, nunca comía con los dueños de casa, ¿no? Él no, él, la niñera, lo que sea, empleadas domésticas comían con él, así con la familia, como si fueran un miembro más de la familia. El trato, todo, sí, el enemigo de las desigualdades. El compañero habla mucho de que un compañero humilde, que estaba en un rincón, que cebaba mate y que no hablaba, y que pasaba desapercibido. Bueno, yo la primera impresión que tuve de Santucho no fue esa. Fue la de un dirigente, que estaba en el papel de dirigente y bueno, y que era un jefe. Como todos sabemos, la situación en la Argentina de las masas es muy favorable. Ha habido grandes movilizaciones, continúa habiendo, y se han comenzado a desarrollar las fuerzas revolucionarias. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar $10. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacar las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos, empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esa cosa por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados en libertad. Es difícil seleccionar un texto de Mario Roberto Santucho para compartir. Es difícil encontrar alguno que no represente rabiosamente la actualidad, más allá de algunas referencias temporales, de algún nombre particular, de alguna referencia a alguna de las organizaciones que conformaban el combate contra el imperialismo, la oligarquía y las fuerzas de la represión en las décadas del 60 y 70 en nuestro país. Más allá de todo eso, es difícil no relacionar los textos del Robi Santucho con la actualidad del presente en Argentina y en Latinoamérica.

con Ignacio, que era un dirigente importante en esa época. O sea, Ignacio venía del trotskismo, incluso había conocido a Trotsky, digamos, asesor del sindicato gráfico, uh-huh. de los gráficos, sí. ¿no? Con Ongaro, o sea, de la Secretaría de los Argentinos, digamos. Seguro. Pero él era un. Después se fue con el grupo este de la decisión del quinto congreso, ¿no? O sea, se fue con la tendencia trotskista. Sí. Pero en ese momento, 69-71, estuvo militando con nosotros en el PRT. Yo digo, era un tipo grande, o sea, en esa época ya tenía como 60 años, y para nosotros era naturalmente otra generación. Después vino el periodo 71-70, o sea, 72-73, que es, o sea, 71-73, que es el GAN, digamos, la apertura del GAN, y entonces el PRT organizó los comités de base, o sea, organizó unas estructuras barriales, comités, sí. ¿no? Como existían los comités de las unidades básicas del partido peronista, existían los comités de base del PRT. O sea, que no se llamaban del PRT, porque nosotros siempre fuimos medio ilegales, pero se llamaban comité de base. Sí. ¿No? Y vendíamos Nuevo Hombre, que era un periódico, que todo el mundo sabía que era el PRT, pero bueno, no era ilegal, era un periódico legal. Claro. Así que bueno, y teníamos un local bastante grande ahí en Dock Sud, con un patio enorme, y entonces proyectábamos películas, se hacían guitarreadas, se hacían debates. Fue un periodo muy lindo, o sea, ya te digo, con esa cuestión de había una semi-legalidad, desde luego no te mataban, no te podían meter preso si te agarraban pintando, pero no, en esa época no. Entonces, trabajamos ahí en Dock Sud, pero en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, trabajábamos con Silvio Frondizi, teníamos un partido legal, partido ya del Partido Socialista Bonaerense, y Silvio Frondizi era un poco nuestro candidato, nuestro representante político. O sea, bueno, te digo, fue un periodo muy lindo ese, porque se pudo aprovechar el trabajo legal, hacer actividades en todos lados. Y bueno, después del 73 pasé a trabajar las escuelas del partido. O sea, que eso también es una proeza que se hizo, que bueno, lamentablemente no podemos, todavía no lo pudimos documentar, pero había escuelas. Y te fueron aumentando. En el último periodo había como 5 escuelas simultáneamente, o sea, ¿no? Casas en la provincia, en la Gran Buenos Aires, después había en Córdoba también, que los compañeros se metían 15 días ahí encerrados a estudiar, a discutir, pero bueno, suponete 2.500 compañeros pasaron por las escuelas. Y nunca cayó una escuela, nunca cayó la cana. O sea, era una tremenda operación, pero era una operación tremenda, ¿te das cuenta? El esfuerzo, la planificación que requería eso. Y eso, por supuesto que estábamos armados, si llegaban a caer nos defendíamos, pero sí, yo era uno de los profesores y en algún momento llegué a ser el responsable. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Puras victorias. Atrapados en libertad. Claro, los jóvenes de hoy ¿cómo eran locos? ¿Cómo eran para hacer cómo se les puede ocurrir que se pueda hacer una revolución, ¿no? Cuando Estados Unidos era y sigue siendo la potencia militar pero en esos años había una gran movilización a nivel mundial. Y aparte en Argentina había una grandísima movilización popular. O sea, se habían renovado las direcciones de todos los sindicatos, el estudiantado tenía toda orientación de izquierda, había cooperativas nuevas, o sea, había todo un movimiento social movilizado y que luchaba por el socialismo, ¿no? Con matices, con algunos peronistas, otros no eran peronistas, pero digamos, a todos los unificaba la idea del socialismo, o sea, de cambiar la estructura política y económica de este país. Esa era la idea. Robi ya llegó, jefe de la guerrilla, es el PRT, que va lista y viene a combatir. Fusil en la mano, a los vendepatria que derraman sangre de nuestros hermanos. Yo creo que todas las cuestiones que nosotros pusimos sobre el tapete siguen planteadas. Lo fantástico es que esas propuestas en aquel momento tenían un gran arraigo popular. Pensar de que se podía construir el socialismo no era considerado una locura, era considerado una cosa normal y lógica y necesaria. Todo el mundo pensaba que había que eliminar el latifundio, ¿entendés? Que había que democratizar el poder económico y el poder político, o sea, que la economía no podía estar dirigida por las multinacionales y las grandes empresas, y que los medios, o sea, son cosas que nosotros las habíamos planteado en esa época, y es elemental, es cuestión de que el país no puede progresar si está controlado por grandes corporaciones y además, bueno, por Estados Unidos. Entonces, eso sigue planteado. O sea, bueno, se podrá hablar más o menos, pero todo el mundo que no haya mecanismos para la redistribución de la riqueza, pero siguen planteadas, y yo creo que nuestra generación, o sea, ustedes tienen que seguir luchando por esas cosas. Robi se jugó, se fue a la isla, está con Fidel, es un guevarista y vuelve a combatir. Fusil en la mano, a los vendepatria que derraman sangre de nuestros hermanos. Robi, después te digo, no, el RP o el PRT era un movimiento popular, era un partido popular, igual que los montoneros, o sea, no, eran, tenían una arraigame en la sociedad. Y por eso te digo, hoy, también todavía hoy, me pasará a Marcela, me pasa a mí. Ayer voy al médico y me dice, ¿usted qué es de Santucho? Soy hermano, qué gran tipo, ¿no? Me pasó en la policía, va a pedir documento y dice, ¿sos hermano de Santucho? Ah, me haces un autógrafo. Entonces, es así, o sea, Robi fue el representante más puro, más abnegado, más reconocido por su entrega de esa generación. Yo creo que todavía hay muchísima injusticia, o sea, todavía hay una campaña de prensa, o sea, un complot de silencio, ¿no? Que es difícil hablar de rol, es difícil encontrar un espacio, es difícil que se difundan las películas que se hagan, es difícil. Es un personaje molesto, ¿no? Porque sigue siendo eso, sigue siendo un cuestionador del sistema y con el cual, viste, no se pudo negociar en aquella época y menos se va a negociar ahora que está muerto. Entonces, bueno, de todas maneras, por eso yo creo que difundir la historia de Robi, su vida, su trabajo, su pensamiento, me parece que es un aporte necesario para reconstruir la historia de aquellos años, pero también para replantear las cuestiones que tenemos pendientes hoy. Vamos llegando al cierre de este capítulo de Atrapados en Libertad, lamentando por un lado que hayan quedado afuera tantas cosas, tantos materiales, tantos testimonios para compartir al respecto de lo que significa para Atrapados en Libertad, para la Radio de las Madres, para la cultura de la izquierda, para el espíritu revolucionario y para todo el campo popular en Argentina, la figura de Mario Roberto Santucho y la experiencia del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Te decía, lamentando por un lado que haya quedado afuera tantísimo material, pero con la tranquilidad de que solo ha sido un paso más en la reivindicación de la historia de Mario Roberto Santucho, principalmente en la historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores y en la historia de las organizaciones y las clases populares que combatieron, que se enfrentaron a la dictadura y a la oligarquía en la historia reciente del siglo pasado en nuestro país. Solo es un escalón más, decíamos, porque ninguna duda que seguirán sucediendo uno atrás del otro los programas dedicados a recordar y a reivindicar todas las emisiones que podamos la figura de Mario Roberto Santucho. En este caso lo hicimos con Marcela, su hija, que por segunda vez se acerca hasta Atrapados en Libertad, porque por segunda vez está editando un libro sobre la historia de su padre y de la organización que condujo. Y recordamos esas historias también a través de un protagonista directo de la organización ya militante del PRT-ERP, ya hermano de Mario Roberto Santucho, hermano del Robby, Julio Santucho, nos acompañó hoy en Atrapados en Libertad. También tomamos como referencia y quisimos hacer un apartado para destacar el trabajo de Camilo Cañi y de Lucía García, que editaron un documental sobre Mario Roberto Santucho. Saludando y abrazando a todos ellos, nos vamos despidiendo, recordándote que te podés comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail y que podés revisar todo el material que quedó afuera, todo el material que formó parte de esta producción, y volver a revivir este programa en atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en Radio, todo junto, blogspot.com es el sitio del programa, el sitio Atrapados en Libertad, que se va despidiendo, saludando a Julián Profeta en la operación de sonido, a Mariano Aguilar, que hace las locuciones. Mi nombre es Leo Vázquez y las dedicatorias habituales son para Ricardo, Alejandro, Lucía, Micaela, Martina y Valentín. Y los agradecimientos de siempre para Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, para el señor Pedro Lanteri y para toda la radio. La M530, la primera, de la izquierda, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.